Está la universidad y como debería estar otros ámbitos de la sociedad. Bueno, eso es un poco el resultado y en la instancia en la que hoy está Aruna, a partir del 7 de julio cuando se hagan las elecciones y se vea quiénes son las nuevas autoridades para convocar y empezar a debatir sobre la universidad y esa nueva ley, de qué manera lograr una sostenibilidad. Y bueno, yo me comprometo a insistir en Aruna para que esto además pueda estar también en sintonía con lo que se plantea en la coalición, que no sea una isla.